Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Bien, como una tradición de los miércoles del ex Te Quiero, nuestro columnista estrella, señor Carlos Heller. Carlos, la mesa del Te Quiero te saluda. Martín Granovsky, Valmiro Mainetti y yo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo está tu vida, tu diputación, tu vista de la realidad hoy en la Argentina? Mi vida está muy bien. Mi diputación ha comenzado con la intensidad que está a la vista y el tratamiento de esas dos leyes importantes, una la de la emergencia y la otra la de la sostenibilidad de la deuda, para facilitar o darle instrumentos al gobierno, al ministro de Economía, para negociar. Y bueno, la realidad, yo pensaba esta mañana que todo esto que pasó ayer, la provincia de Buenos Aires, el bono dual que de la Nación y demás, muestra que el proceso de la negociación de la deuda es de una gran complejidad y explica las dificultades que el país ha recibido, la nueva gestión, la de Alberto Fernández, ha recibido, de que efectivamente se dejó una situación desde el punto de vista de deuda, al igual que sobre un montón de otros aspectos, porque creo que no hay ninguno que se salve, pero como ahora estamos hablando de verdaderamente compleja. Y mucha gente cree, y a veces uno lee las opiniones de algunos especialistas o supuestamente entendidos en la materia, y casi lo relatan como un trámite todo esto, y lo que tenemos por delante es una negociación dura, difícil, compleja, pero en la que el país juega cómo será su futuro. Si logra una negociación razonable, como plantea, de buena fe, como plantea la Argentina, y logra reprogramar los vencimientos para generar un ciclo de recursos volcados al crecimiento que generen las posibilidades de pagar y demás, la perspectiva es una. Y si en los acreedores hay esto que hemos visto en estos días, una actitud de intransigencia y demás, efectivamente hay una cuestión compleja por delante. Eso es lo que estoy viendo. Carlos, buen día. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, Martín? Cuando uno analiza lo que pasó en estos días y lo relaciona, por ejemplo, con la gira de Alberto Fernández por Europa, vos ves que en estos días uno de los sectores duros fue el Fondo Fidelity. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que tiene sede en Boston y que, ayer hablábamos, tienen un activo en este momento de 3.400 millones de dólares. Estamos hablando de un megafondo, del fondo más grande del mundo. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Pesa el presidente del gobierno español? ¿Pesa el primer ministro francés? ¿Pesa Fidelity? ¿Dónde está la raíz de Fidelity? No, espera. Creo que lo primero que hay que entender que la deuda no es una sola. Hoy, por ejemplo, esto que tenemos en los diarios, que pasó ayer, del bono dual, es una deuda del gobierno nacional emitida bajo ley argentina, y donde la Argentina puede, si no llega a un acuerdo, tomar decisiones como las que tomó el gobierno de Macri en los últimos días de su gestión, que es reperfilarla. Sí. La otra deuda es la deuda emitida bajo ley extranjera, que es la que el Parlamento está aprobando. Seguramente hoy el Senado le dará la media sanción que falta para que se convierta en ley, que faculta al ministro de Economía para llevar adelante las negociaciones. Y la tercera es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde intervienen los países. Y entonces allí aparece la importancia de la reunión con Merkel, con Sánchez, con Macron, etcétera, etcétera, donde el gobierno argentino está buscando adhesiones a su propuesta de renegociación, porque el Fondo Monetario, como todos sabemos, es una asociación de países y definitivamente después hay un directorio que vota en función de las participaciones del capital. Por ejemplo, Alemania, si yo no me equivoco, es después de Estados Unidos el socio del fondo con mayor cantidad de votos. Entonces creo que lo que está haciendo el presidente es explicando la situación argentina y mientras por un lado se negocia con el staff del fondo, con la directora del fondo y demás, también se está buscando apoyos en el directorio, en los países, para que a la hora del tratamiento exista la mayor comprensión posible sobre la situación de la Argentina y la propuesta que la Argentina seguramente hará. Por eso creo que, si bien todo parece lo mismo, porque todo en definitiva es deuda que tiene la Argentina, son acreedores distintos, regímenes legales distintos, y los que van a tomar las decisiones son distintos. Fidelity y la deuda del Fondo Monetario, lo único que tienen en este caso en común es que Argentina les debe a ambos. No hay una conexión que uno pueda suponer más allá de cualquier mente conspirativa, digo, conexiones reales. Bueno, no, reales no, conspirativamente podemos llegar hasta el infinito. Claro, por eso digo. Y podemos decir que, bueno, Fidelity es un fondo norteamericano, uh-huh. Y entonces uno podría decir que es donde por ahí hay menor disposición y que por eso la gira de Alberto está centrada en Europa, pero me parece que las lógicas son distintas. Bien. El Fondo Monetario no tiene un problema de caja o de querer recuperar. El Fondo Monetario más bien siempre tiene el problema de sus objetivos de políticas estructurales, y esa es la negociación de fondo que habrá seguramente allí. Con los fondos, yo quiero decir una cosa para que también se entienda, y creo que vos, Martín, me vas a ayudar. Los fondos tienen colocado en la Argentina plata a tasas absolutamente fuera de la lógica del mercado. ¿Del mercado internacional? Del mercado internacional, sí. Altísimo. Por lo tanto, en realidad, si se diera la hipotética situación de que la Argentina les pagara, en realidad harían un muy mal negocio, porque se tendrían que llevar esa plata y colocarla al 1,5% o al 2%. Uh-huh. Digo porque en realidad no se trata de los, como en el caso del 2002, de los bonistas jubilados italianos que están desesperados por recuperar. Estos son fondos de inversión que están invirtiendo permanentemente y que si cobran en un lado, tienen que salir rápidamente a buscar dónde colocan esa plata, porque no creo que se la lleven para guardar ni en el colchón ni en una caja de seguridad. O sea, que lo que estás diciendo, perdóname, es que la Argentina en eso yo puedo interpretar que tiene una carta de negociación importante, una carta real, lógico, digo, ¿no? Lógico, lógico. Los acreedores presionan seguramente por obtener las mejores condiciones, y la Argentina, por eso en la ley que hemos aprobado, se plantea que la negociación para la que está facultado el gobierno debe lograr 2 de 3 objetivos para que la reestructuración sea válida desde el punto de vista argentino. Achicamiento del monto, corrimiento de los vencimientos, es decir, un periodo de gracia y estiramiento de los plazos, y disminución de las tasas de interés. 2 de esos 3 son imprescindibles para que se cumpla el objetivo de reestructuración. Yo creo, mi interpretación personal, es que de los 3 hay uno que es casi inamovible, que es el corrimiento de los plazos, porque no hay flujo para atender los vencimientos como están programados. Uh-huh. Por lo tanto, ese es inamovible, y tal vez sea en el que los acreedores puedan ser más flexibles, porque el otro, reducción del monto nominal o recorte de la tasa de interés, tiene que ver con el rendimiento final del negocio. Bien. En mi opinión también personal, sí, es más fácil negociar una reducción de la tasa de interés que un recorte del monto de capital. ¿Por qué? Es decir, que en tu opinión personal, los 2/3 es estiramiento del plazo de pago y reducción de tasa de interés. Yo creo que la Argentina va por los 3. Sí, sí. Porque la magnitud de la deuda es tan grande, pero si tiene que llegar a 2, me da la impresión que para un fondo de inversión, castigar el capital es hoy afectar su balance. Claro. Lo otro no es afectar su balance, o por lo menos lo va a afectar en el largo plazo, y no con una pérdida que tendría que asumir al momento de la renegociación. Entonces, es una pulseada de intereses distintos entre el acreedor que quiere maximizar su ganancia, y que hay que decir que ha hecho colocaciones en Argentina, insisto, a tasas absolutamente superiores a las, no a, al bono del Tesoro de los Estados Unidos, a como tomó plata Bolivia o Paraguay. Es decir, Argentina ha negociado pagando tasas que no tienen nada que ver con la realidad del mercado. Hoy el bono del Tesoro de Estados Unidos rinde, creo que 1.25, si no me falla la memoria. ¿Y estás hablando en la Argentina tasas tomadas a cuánto? Y en promedio alrededor del 8. Bien, muchísimo más alta, sí. Claro, entonces hay un margen importantísimo. La Argentina no puede pretender negociar al 1.25, pero tampoco puede aceptar negociar al 8. Bien. Y entonces eso es un duro trabajo por delante que tendrán los negociadores argentinos, que como hemos visto en estos primeros casos, en las contrapartes no es un trámite, va a ser una cosa dura porque es por plata la negociación. La provincia de Buenos Aires es un test en este sentido, digo, la provincia es lo que ha pasado en el forcejeo, en la pulseada, para usar la palabra que vos usaste, la pulseada de estos días. A ver, dos cosas. La provincia de Buenos Aires tiene un problema muy grave de un endeudamiento en dólares sin capacidad de generar dólares, sí, que es un problema objetivo y real con el que se tiene que enfrentar el gobierno que asumió bajo la gobernación de Kicillof. Creo que con buen criterio el gobierno de la provincia trató de no negociar en la provincia antes que haya un marco de referencia de la nación. Claro. Y trató, porque lo que en realidad estaba negociando, y también es bueno para tenerlo en cuenta, porque el que trabó la negociación es el mismo fondo, el Infinity, que en este caso tenía más del 25% de los títulos de la deuda de la provincia bajo negociación en este caso, con lo cual tenía capacidad de bloqueo de la negociación. Y por eso las mejoras de la oferta que fue haciendo la provincia, que lograron aumento en la adhesión de bonistas, pero ese mayor, más del 25 es suficiente para que no pueda haber acuerdo. Lo que la provincia trató es de que no hacer una negociación sin tener un marco de referencia de la negociación de la nación. Y lo único que pedía, porque no estaba pidiendo ni quita ni nada, estaba pidiendo nada más que el corrimiento por 90 días del vencimiento. Sí, nada. Ofreció pagar los intereses adelantados del trimestre, ofreció pagar un 30% del vencimiento, y del otro lado tuvo una respuesta negativa, lo que muestra que también el contendiente, para llamarlo de alguna manera, quiere marcar la cancha desde posiciones de extrema dureza. ¿Y el contendiente tomó la provincia de Buenos Aires como un test? ¿Uno puede pensar eso? Y yo puedo pensar eso. Uno puede pensar eso, ¿no? Yo puedo pensar. Sin entrar en demasiada teoría conspirativa tampoco. Sí, pero sería razonable pensar eso. Que marca la cancha en una negociación pequeña para decir, guarda con nosotros, muchachos, que estamos dispuestos a todo. Ahora bien, vamos a decir, la alternativa del default no le conviene a nadie. Está claro que a la Argentina no le conviene, pero digamos que tampoco le conviene a los tenedores de bonos. Porque, por lo que dijimos antes, de acuerdo a las reglas internacionales, cuando un bono entra en default, en la contabilidad del fondo hay que castigarlo, hay que previsionarlo. Y cuando algún día eso se arregle, vos desafectarás la previsión. Pero mientras tanto, vas a tener una afectación importante de tu balance. Entonces, objetivamente yo creo que a todos les conviene una negociación inteligente que dé un resultado donde Argentina tenga el respiro que imprescindiblemente necesita para poder generar los recursos para poder cumplir. Porque esa es la clave. Si no hay esa posibilidad, estamos frente a una situación sin salida. Es decir, cualquiera que mira los números de la Argentina se da cuenta que la manera irresponsable en que fue endeudada la pone en una posición donde no es que no quiere pagar, sino que no puede. Y por lo tanto, la reestructuración de esa deuda se impone por sí misma. Todos estos tironeos tienen que ver con, a partir de reconocer eso, de ir estableciendo en qué términos se va a negociar. Entonces, estamos en eso, yo diría, en los primeros rondes de una pelea que el gobierno argentino quiere terminar para fin de marzo y ha generado un cronograma en ese sentido, y no es caprichoso. Es porque mientras no resuelve este problema no puede tampoco discutir un presupuesto, no puede tener un proyecto serio de desarrollo, porque el peso de la deuda es de tal magnitud que es un condicionante para cualquier propuesta que se quiera llevar adelante. Hay reclamos pendientes de todo tipo de la sociedad argentina, de los sectores más vulnerables, etcétera, y el gobierno viene tomando lo que ha llamado medidas de alivio, atendiendo a los sectores más vulnerables, empezando por los que están peor, etcétera, etcétera. Pero sin una reestructuración de la deuda, que significa una asignación de recursos enorme, así como está programada, es muy difícil hacer un proyecto, porque ahí hay también un círculo vicioso, ¿viste? Que los acreedores le dicen, queremos conocer primero el proyecto para luego ver si es sustentable lo que nos proponen. Y el gobierno dice, señor, la sustentabilidad arranca del acuerdo que haga con ustedes. Carlos, hay un mensaje para vos. En realidad son varios mensajes. Varios mensajes para vos. Y lo vamos a despedir con uno de cariño. Carlos Heller es un genio, coherente con lo que piensa, dice y hace. Cristina desde Lanús. ¿Quién? Cristina desde Lanús, una de las tantos oyentes que escribieron hoy, Carlos, para felicitarte y saludarte. Bueno, es una satisfacción, porque en definitiva uno trata, a través de todo esto, de ayudar a entender. Y cuando siente que hay una devolución que implica que se ayuda a entender o que se entiende, uno puede sentirse bien y creer que vale la pena lo que estamos haciendo. Así que gracias a esa oyente y a todos los oyentes que los escuchan, me escuchan, y bueno, y que de lo que decimos pueden sacar algunas conclusiones que les sirven para entender mejor lo que pasa. Gracias, Carlos. Gran abrazo. Abrazo. Carlos Heller.